Claro, a fin de año va a perder estado parlamentario, pero tiene que pasar primero por la Cámara de Diputados y después ir a la Cámara de Senadores. Y tenemos 2 o 3 meses, porque después viene todo el proceso eleccionario y donde los diputados no van al recinto. Entonces es un momento muy complicado y por eso le estamos pidiendo a la Presidente que de la Comisión que traten con carácter de urgente el proyecto para que pueda seguir su tránsito hacia el recinto de los diputados, ¿no? Para que la voten y den la media sanción.